Yo entro aquí cuando me sale la polla y todo, pues con quien me da la gana. El que está enfermo es el chef en él, el Netherlands, es el que está enfermo. Entra a Sonobús, la hace para acá, para allá, se mete con archivos privados que los tengo guardados, que si que pasa, se mete y se ríe de todo el mundo. Thank you. pasa? ¿Qué pasa? ¡Ale! I see Tom in perfect sync. Peaches was a little bit drifting. Heb je wel even een laadje gekeken, joh? Oh, deze is op. God, die man is, man. Even de volgende hebben, hoor. Heb je wel even een laadje gekeken, man? God, die man is, man. Ik denk dat er zijn van hoor. Hey, stoere kerel! Kom eens even hier!